Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Comenzamos el fin de semana en el día de hoy y queremos saludar a cada uno de ustedes en este día. Muy buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Yo soy el Dr. de León y aquí estamos con ustedes. Somos Diálogo Pastoral, el programa que por cerca de 20 años, sentado aquí, frente a estos micrófonos, hablándoles a ustedes. Bueno, se ha hecho historia, pero aquí estamos de nuevo repitiendo la historia. Muy buenas tardes. Y en este fin de semana estamos contentos, esperando las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, su palabra, el poder alabarle, el poder glorificar su nombre cuando nos reunimos, en fin. Así que esta tarde, esta noche, tenemos servicio. Ahí en su pantalla de televisión le está saliendo la dirección de nuestra iglesia. Y el que nos escucha por la radio, anótela, 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón. Es la dirección, ahí está en su pantalla. Y usted puede participar del servicio de esta noche, que comienza a las 7:30 de la noche. Estamos situados detrás del aeropuerto Hobby. Cuando digo detrás del Hobby es en la calle Telefón. Usted viene desde el centro de la ciudad por la Telefón. Inmediatamente usted pasa el aeropuerto Hobby antes de llegar a la Alameda Yenoa. En esa curvita, hay una curva allí. A su mano derecha, ahí va a mirar el campus de la iglesia. Son un lugar bastante amplio, grande. Y ahí usted puede entrar. La parte de atrás del solar está el edificio gigante de la iglesia y varias edificaciones diseminadas por todo el campus. Así que usted puede venir y visitarnos esta noche a las 7:30 de la noche. El día de mañana, 7:30 de la noche, y el domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Anote la dirección 9426 de la calle Telefón. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en la radio aquí en Houston, es la 980 AM Radio Aleluya y 88.1 FM aquí en Houston. Y el canal de televisión 55.3 digital en cadena, los dos medios de comunicación para llevar Diálogo Pastoral a esta hora. Nación TV 55.3 digital. Y también estamos saliendo en diversas radioemisoras en todo el mundo, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Centroamérica, también México, Norteamérica y también por KBOH, Voz de Restauración, para todo el mundo, diseminándonos en onda corta en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. En el tiempo universal coordinado, Zulu Time, es en la hora Zulu, 2 de la tarde, hora Zulu, pero que en el tiempo local es otra hora. Dios les bendiga. Estoy muy poético yo en el día de hoy. Muy bien, vamos nosotros, hermanos, en este día. Hemos estado hablando durante toda la semana de diversos temas que edifican. Hemos estado hablando de, hablamos de la persistencia, si usted se recuerda. Estábamos mirando lo que el griego original en este aspecto nos habla y nos dice, hablando de ello. Y también estuvimos mirando en el libro de Santiago. Ayer hablábamos del naufragio, como naufraga la fe. Y la palabra naufragio, cuando la traducimos del griego, sencillamente es inundarse, ahogarse, irse al fondo. De la fe de muchas personas, y estuvimos hablando con respecto a esto. En el día de hoy, yo sé que quedaron muchas preguntas. Vamos nosotros a tempranito abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar ya a contestar, yo sé, el montón de preguntas y llamadas que usted tenga sobre los diversos temas. Quiero hacerle la salvedad, hemos tomado en cuenta esto, porque se confunde la gente. Este programa, el objetivo de este programa es un programa para edificar su vida. No queremos meternos en cosas que nosotros sabemos no le van a edificar a usted, ni van a edificar a la gente que está escuchando. Tampoco es un programa de controversia, para ponernos a discutir y a pelear con la gente. Ese no es el objetivo. Aunque muchas personas tratan de hacer el programa controversial, ese no es el objetivo nuestro. Por lo tanto, no queremos dilucidar los problemas de su iglesia en este programa. Hermano, ¿qué le parece que en mi iglesia? Este no es el punto. O cuando vienen preguntan, hermano, ¿qué me dice de un pastor? Cuando ya comenzamos así, pues no se oye interesante, no se oye bien. Porque se pudiera pensar usted o el que escucha que se está atacando a X ministro o a X persona. Y ese no es el objetivo de este programa. Tampoco, hermanos, hablar de cosas que, temas que no para mí no tienen la importancia necesaria. Aunque para mucha gente la Biblia hacen de esos temas prácticamente el caballito de batalla de su ministerio, para nosotros no lo es. Cosa de ropa, de moda, y no queremos meternos en ese tipo de temas. Así que en este programa yo me tomo la libertad de contestar la pregunta que yo creo es adecuada, y la que no es adecuada, pues me tomo la libertad de no contestarla. Cuando yo le diga a usted está en el aire, tiene que comenzar a hablar. No espere usted querer escucharse, porque si hace eso, entonces no vamos a poder hablar. Y no se sienta mal si le doy lugar a otro y a usted no le contesto su llamada. Pero no me puedo ponerme a esperarlo a usted, que usted articule cada palabra. Así que con esta salvedad comenzamos en el día de hoy. Las líneas se están llenando y vamos con la primera llamada en el día de hoy. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Disculpe, en primera de Mateo, en versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Disculpe, ¿de qué linaje venía María? María viene del linaje de David. Y José venía del linaje de David. También a José se le llama José, hijo de David. Ahora, recuérdese que en Mateo, la genealogía de Mateo es la genealogía de José. Y la de Lucas es la genealogía de María. José, aquí lo que se está tratando de traer a la luz es que, aunque José no fue el padre de Jesús en cuanto a que lo engendró, José también descendía de David. Por eso usted nota que cuando se le habla, el ángel le habla a José, cuando María sale embarazada, le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que tiene del Espíritu Santo, se le llama hijo de David también. Entonces, ahora la línea de José, si usted nota la genealogía, viene del rey Jeconías. Y la línea de María viene de otra parte. Ahorita no recuerdo de cuál de los reyes de Israel, ahorita no tengo la genealogía en la mano, desciende María, pero son dos genealogías diferentes, aunque los dos descienden de David. Ok, amén, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Yolanda. Adelante. Mi pregunta es, si José no fue el padre biológico de Jesucristo, ¿de dónde viene el nombre de León de la tribu de Judá? Bueno, porque acuérdese, bueno, son dos cosas diferentes. El José, vuelvo y les digo, solamente fue el padrastro. María sí desciende del rey David directamente, y María sí fue la madre de Jesucristo. Okay, y sí desciende también de David. José también desciende de David, aunque no fue el padre. Okay, ahora espéreme. ¿Por qué se le llama el león de la tribu de Judá? Número uno, porque el símbolo de la tribu de Judá, que era la tribu real de Israel, es un león. Okay, entonces Jesucristo, por David, David es de la tribu de Judá, por eso Jesús, por María, desciende de David y es de la tribu de Judá. Y Jesús nació en Belén de Judea, Judá. Okay. Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Muy bien, creo que tengo las líneas libres ahorita. 713-991-5760. Se están llenando de nuevo. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, la información genética del óvulo de María iba en Jesús. ¿Y el Espíritu Santo puso la otra parte? Claro que sí. Claro, acuérdese que un hombre, un ser humano, tiene 46 cromosomas. 23 cromosomas son aportados por el esperma y 23 cromosomas son aportados por el óvulo. De los padres. Entonces la contraparte, por eso Jesús tiene naturaleza divina. La otra parte no la puso ningún hombre, vino de parte de Dios. Hermano, ¿y con qué bases bíblicas le hago yo convencer a una persona de que es así? Bueno, el asunto es que el que no quiera hacerle caso a usted, por más que usted le explique, no lo va a creer. Pero así tuvo que haber sido, porque en el libro de Hebreos nos habla y nos dice, en el capítulo 2, nos habla y nos dice que Jesucristo tenía que ser semejante a nosotros en todo. Y él fue humano como nosotros 100%, igual que nosotros, aunque su naturaleza era divina. Bueno, Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Bendiciones. Dios le bendiga. Mi pregunta es, si a nosotros en el catolicismo nos han enseñado que María no tuvo más hijos y que está sentada a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Bueno, eso no hay base bíblica para eso. En primer lugar, no hay base bíblica de que María ascendió al cielo y está sentada a la derecha, a la izquierda del Padre. No hay base bíblica. Eso es un dogma católico que apareció por allá por los años de 50, 1950 por ahí. Apareció eso y uno de los papas dijo ese dogma y ya se adoptó de lo que se llama la ascensión de María al cielo. Pero eso no hay una base bíblica para ello. María está, igual que los creyentes en Jesucristo, esperando la resurrección. ¿Ok? Y que tuvo más hijos, sí tuvo más hijos, y hay base bíblica para ello. Y José, dice la Biblia, no conoció José a María, su mujer, hasta que dio a luz a su hijo. Y la palabra conocer es relación sexual en la Biblia. Por lo tanto, María no fue virgen, siempre virgen, sino que obviamente perdió su virginidad después que nació Jesucristo. Y eso de que María tuvo a su niño por un costado, que es la otra doctrina católica, que por un costado fue que tuvo a su niño, eso es antinaturaleza. Eso no es natural. No había operación cesárea en ese entonces. La palabra, el parto de María fue un parto natural. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo solo quisiera que hiciera a favor de, como por tomarlo así, un consejo. Mire, moralmente, ¿verdad? Cuando un pastor comete... Yo no quiero hablar de cuando un pastor, si un pastor... No quiero hablar de eso, hermana. ¿Okay? Okay. No quiero meterme... Mire, hermana, y le voy a explicar por qué. No me quiero poner yo de referee entre los miembros y las iglesias. No creo que valga la pena. Uh-huh. ¿Okay? Así, preguntas bíblicas, doctrinales, se las contestamos con mucho gusto. Pero eso de que si un pastor, ¿y qué me dice de un pastor? Hemos contestado muchas de esas preguntas muchísimas veces, pero yo creo que si la gente no... Bueno, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios me le bendiga. Lo mismo, Dios bendiga, pastor. Amén. Quería hacerle una pregunta nomás sobre... ¿Quién recibió la Biblia? Me estaban diciendo que eran los católicos. ¿Quién recibió la Biblia? No entiendo la pregunta. ¿Quién tuvo la Biblia primero? ¿Quién tuvo la Biblia primero? No fueron los católicos, obviamente, porque acuérdese, si usted denota, el apóstol Pedro habla de las cartas de Pablo y le llama escritura. Y le dice que Pedro pudo entender y quizás leer las cartas de Pablo, porque dice las escrituras del hermano Pablo. Y si usted nota, creo que fue en el libro de Colosenses, si mal no recuerdo, Pablo manda y dice, estas cartas que yo le escribo, también quiero que la lean los hermanos de la Odisea. En otras palabras, todavía en el tiempo que estaban los apóstoles bíblicos, los apóstoles vivos estaban ya circulando escrituras de ellos que se tenían como inspirada. Y antes que esto, el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que los judíos, por los escritos de los profetas, los escritos de Isaías, por ejemplo, fueron los judíos los tenían, los escritos de Jeremías, ellos dictaban y eso estaba escrito, y el pueblo de Israel tenía la Torá, y también tenía los profetas y los salmos recopilados, que es el Antiguo Testamento de nosotros. Por lo tanto, todavía la Iglesia Católica ni existía cuando ya eso estaba. Ok. Dios me lo bendiga y lo guarde. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Le escucho. Para ahí no hay nadie, yo creo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, a veces lo que sucede en nuestras vidas no son pruebas o sino consecuencias del pecado. Bueno, hay una consecuencia natural que tiene el pecado. Si alguien, por ejemplo, mata a una persona y se arrepiente, Dios le perdona, pero va a tener que ir a la cárcel. El ir a la cárcel, o quizás le ponen la pena de muerte, es una consecuencia natural de ese pecado. ¿Cuál es la pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Ah, ok. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Yo nomás estoy llamando para felicitarlo, porque escucho su programa y cada día más conozco más acerca de las escrituras, de las cosas de Dios, y me administra, y pues... Que Dios lo siga bendiciendo con mucha sabiduría. Gracias, pastor. Pues gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Gracias por ese deseo y anhelo para conmigo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le guarde. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Estoy pendiente con el hermano. Está en el aire ya. Está en el aire ya. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Le estoy escuchando. Hermano, una pregunta. Sí, hermano. Bueno, está distraído el hermano. Una llamada más. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Adelante. Sí, siervo, si yo llegara a rentar el vientre para poder obtener un hijo... Eso es malsano. Si usted hace eso, rentar el vientre de alguien para inseminación artificial, eso es malsano y eso es pecaminoso hasta cierto punto. En mi humilde forma de ver las cosas, es inmoral. Porque si usted, por ejemplo, le renta el útero a una mujer cualquiera por ahí, para usted poner poner aquello que da la vida, aunque sea artificialmente, ¿no cree usted que hasta cierto punto eso es adulterio? Claro, claro, sí. Así que eso, yo creo que eso, un cristiano debe meterse en eso. Y habiendo tantos niños que se pueden adoptar. Sí, eso le iba a decir. Sería mejor adoptarlo, ¿verdad? Sí. Pues yo creo. Es mi humilde opinión. Gracias, Barú. Muchas gracias y felicidades. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Quería hacer una pregunta. La pregunta es, cuando la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, habla de las pruebas. Ajá. Esos versículos en especial está hablando de pruebas de parte de Dios. Acuérdese que la palabra prueba, quiero que entendamos esto. La palabra prueba y la palabra tentación es la misma palabra en griego. Es lo mismo. Tentación y prueba es lo mismo. Se utiliza la palabra perazo. Perazo del griego, en algunas veces se ha traducido en la Biblia prueba y en otras veces se ha traducido en tentación. ¿Por qué es lo mismo? Se la voy a explicar. Viene de parte de Dios. Espéreme. ¿Me quiere esperar que le explique? Sí, señor. Ok, bueno. Ok. Estoy diciéndole, de nuevo le repito, la palabra perazo es la palabra que habla de prueba y tentación. Y es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? La palabra tentación, cuando nosotros la desglosamos idiomáticamente, en inglés, por ejemplo, cuando usted dice test, la palabra tentación y test es algo que está relacionado. Por ejemplo, cuando usted prueba un producto de calidad y llega un momento que lo presiona de tal manera para ver si da el resultado que tiene que dar, usted está testeando, dicen aquí en Tex-Mex. Ahora bien, la pregunta suya específica es, ¿cuándo es prueba o tentación, que es lo mismo, es de parte de Dios o cuándo yo puedo saber que es algo del diablo? Y esa es la pregunta suya. Le contesto. En primer lugar, Dios nunca va a permitir que vengan tentaciones o pruebas más allá de las que podamos resistir. Número dos, cuando una tentación o prueba viene de parte de Dios, siempre el resultado será que al final usted será mejor creyente, mejor cristiano y no terminará destruido. Toda tentación o prueba que le aparten de la comunión con Dios, que le aparten de Dios, que lo tumben y lo hagan peor creyente, obviamente no viene de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él hace que nadie caiga en tentación para las cosas malas. Contestada. Oh, ok. Entonces, ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Pero la palabra tentación y prueba es lo mismo, del griego. Una llamada. Buenas tardes. Le escucho. Le estoy escuchando y está en el aire ya. Ok. Hermano pastor. Ajá. Quería hacer la pregunta del... Mire, usted está distraído, hermano. Si no me habla, no voy a poder hablar con usted. Así que ábrale fuego. ¿Cuál es la pregunta? Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios me le bendiga. Buenas tardes, hermano. Cuando es la parábola que Jesús dijo del buen samaritano, ¿por qué fue que usó el samaritano cuando los judíos y los samaritanos no se veían bien? Exactamente, porque Jesús era, hermano, un especialista, un experto maestro. Jesús es el maestro más grande que yo he visto en mi vida. Jesús utiliza a la raza que era más conocida por los judíos y que era más despreciada por los judíos, porque los samaritanos eran un híbrido, una mezcla de judíos y asirios, y eran despreciados por los judíos. Entonces, oiga bien, los elementos de la parábola, el que iba rumbo a Samaria era esta persona que iba caminando. El camino de Samaria a Judea se conocía como el camino de la muerte, porque tantos ladrones y problemas que había, y los judíos normalmente le sacaban la vuelta, no caminaban por ahí. Entonces Jesús utiliza como elemento de esa parábola ese camino específicamente. Y luego, si usted lo nota, pone al que está tirado en el camino, lo dice que es de la raza judía, y luego pone a un sacerdote y a un levita, que prácticamente eran ministros, lo pone caminando junto al herido y le pasan por el lado y no lo ayudan. Y luego el enemigo, que es el samaritano, es el que toma al judío, el despreciado samaritano, toma al judío, lo trae, le paga la cura y le sustenta, y luego Jesús le dice, ¿quién es el prójimo? Ahora, utiliza eso como base, porque en la ley los fariseos enseñaban y decían que amarás a tu o aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu amigo. En otras palabras, el que te trate bien, tú lo tratas bien, pero el que te trate mal, tú lo tratas mal. Esa era la actitud. Por eso los dos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Jesús dijo, pero yo digo, ama a tu enemigo. Y diciendo eso es que trae la parábola. Porque para los judíos, el samaritano era el enemigo. Y le está diciendo, mira, el enemigo muestra una acción que los mismos amigos o los mismos compatriotas no la mostraron. ¿Quién es el prójimo? Entonces ellos entendieron y dijeron, el que mostró compasión. Está bien, gracias. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. No. Le escucho. Bueno, adelante. ¿Dios ama al pecador hoy en día? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida. Y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él. Pues porque no ha creído, pero eso no significa que Dios no le ame para salvarle. Lo que significa es la consecuencia que tendrán aquellos que Dios mostrándole su amor no acepten a Jesucristo. El Salmo 7:11. Escuche, no me brinque. Está entendiendo lo que le estoy diciendo. Es correcto, sí lo entiendo. Entonces lo que está diciendo es, Dios le muestra su amor a usted enviando a Jesucristo. Si usted no acepta a Jesucristo, la ira de Dios al final del día del juicio va a estar sobre usted. ¿Se entendió? Entonces la ira de Dios está sobre... Eso no significa que Dios le va a tolerar su pecado. Lo que significa es que le ama tanto como pecador que trata de perdonarlo. Pero si usted no acepta el perdón en Jesucristo, usted se va a condenar. Porque Dios es justo. Sí, claro. Porque dice que Dios está irado todos los días contra el impío. Bueno, yo creo que ya le expliqué. Yo creo que usted entendió, ¿verdad que sí? Así es, hermano. Gracias, hermano. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo. Estoy de aquí de la radio. Está en el aire ya. Adelante, mi hermana. ¿Le oigo? Sí. ¿Le oigo, hermana? Ajá. ¿Le oigo? Sí. Si no me habla, entonces no vamos a poder hablar. Que escuche la dirección de la radio. Una llamada, buenas tardes, Dios me le bendiga. Le escucho, está en el aire, adelante. Sí, necesito hacer una pregunta. Le estoy escuchando, hermano, adelante. Hermano, ¿cuál es el verdadero bautismo? El verdadero bautismo, ¿cuál es el verdadero bautismo? Yo creo, hermano, que es una pregunta que está clara. El bautismo de Mateo capítulo 28, ¿ok? Sí. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí, ahí no había nadie. Muy bien. Quiero aclararle de nuevo, hay varias personas que le he contestado y no hemos podido hablar. Cuando usted oye en su teléfono que yo le diga está en el aire, ya yo estoy hablando con usted y usted está en el aire. No puedo ponerme yo a esperar que su voz salga en la televisión. Cuando le digo está en el aire, si no, no vamos a poder hablar, ¿ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes, le estoy escuchando. Adelante. Hermano, una pregunta. Estos tiempos que estamos viviendo de la crisis global mundial, ¿vendría siendo una parte de profecía o plan de Dios para nosotros? No, más bien es una advertencia, no plan de Dios, es una advertencia. Dios ha dicho, mire, cuando miren estas señales, prepárense. Y son las señales que el Señor ha dejado para que nosotros estemos alerta. En Tesalonicenses, Pablo dice, nosotros los creyentes no somos como la gente del mundo para que nos tome estas cosas, esto nos tome como el que está ebrio, como el que está en las tinieblas. Dice, ustedes son de la luz, en otras palabras, sé sobrio. En otras palabras, somos entendidos. Y usted entiende que estamos en los tiempos finales. Para la venida de Cristo, ¿verdad? Obviamente. Muy bien, gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada está en el aire, adelante, le escucho. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo voy a decir que según el Salmo 90, la generación se compone de 70 y 80 años. No, hermano, nadie sabe realmente de cuántos años se compone una generación. Antes se decían que eran 40, o después 42, o después 50, y ahora lo que se dice es que una generación termina cuando el último que nació en esa generación se muere. Así que nadie sabe realmente. Sí, hermano, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes, le escucho a usted en el aire, adelante. Buenas. Yo quería saber por qué la iniquidad solamente, gracias. No entiendo la pregunta, hermana. ¿Por qué la iniquidad? ¿Qué quieres saber de eso? Formúleme mejor la pregunta. ¿Por qué existe la iniquidad? ¿Por qué existe la iniquidad? Ajá. Bueno, ¿por qué Dios la permite? Vaya. Ok, bueno, Dios, número uno, Dios, déjeme explicarle esto, como ser moral que es, nos ha hecho seres morales con capacidad para nosotros elegir. El hombre, por causa de su pecado y desobediencia, ha elegido hacer el mal y Dios se lo ha permitido. Y permitiéndolo al final de los tiempos, entonces Dios mostrará su justicia castigando al desobediente y premiando al obediente. Esa es la razón. Ok, muchísimas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Llamé ya y se cortó la llamada, no sé por qué. Porque usted no quiere hablar cuando yo le digo, hermano, hermana, ya está en el aire, entonces usted se queda callada. No escuché nada, no le escuché nada. Bueno, ahora está en el aire, hermana. Sí, ahorita. No, que necesitaba si que pudiera hacer una oración por mí. En este programa yo no hago oración por la gente, hermana. ¿Ok? No hacemos oración. Entonces, no, en este programa es para enseñar y contestar preguntas, y enseñar, no para hacer oración por la gente. ¿Ok? Ok. Bueno, una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le escucho. Tengo una pregunta, ¿el bautismo salva? Hermano, yo no voy a hablar de bautismo, ¿sabía usted eso? Hello. Hello. Yo no voy a hablar de bautismo, hermano, ¿ok? De acuerdo, como a primera... Hermano, yo no voy a hablar de bautismo, ¿ok? Hello. Hello. No voy a hablar de bautismo. Bueno, Hermano, no voy a hablar de bautismo, ¿me está escuchando? Usted es un falso profeta. ¿Por qué usted dice que yo soy un falso profeta? A ver, vamos a ver, ¿en qué yo soy falso profeta? Vamos a ver. Le voy a dar chance antes de colgarle, a ver. Hello. Se dan cuenta, este tipo de gente son la gente que dañan la dinámica de este programa. Y mire, le iba a dar chance para que explicara por qué él cree que soy falso profeta. Que me dijera. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo hace unos días yo le llamé para hacerle una pregunta sobre el divorcio. Usted me sugirió ver su página web. Y, sí, es cierto. Y yo leí todo. Ajá. Pero todavía tengo la duda. ¿Cuál es la duda suya? Fíjese, hermano, yo tengo 6 años de vivir con una segunda esposa. Uh-huh. Pero cuando yo me casé con mi primera esposa, yo me casé en la iglesia. Yo era cristiano. Ok, la pregunta aquí es, ¿por qué se divorciaron? Bueno, ella decidió irse, se fue con otro hombre, hermano. Entonces, ¿y usted no tuvo la culpa en eso? No, hermano, yo me quedé con mi... Conforme Mateo 5:32, y como usted bien leyó, usted es libre para casarse en el Señor con otra persona si usted no tuvo la culpa de que ella lo dejara por otro. Sí, pues yo me volví a casar, pero yo tengo la pregunta de que si yo puedo bendecir mi matrimonio. Claro que sí, hermano, porque usted es inocente de ese problema. El problema fue que ella lo dejó por otro y usted no tuvo la culpa. Y si en verdad usted no tuvo la culpa, entonces conforme Mateo 5:32 y Mateo 19, usted es libre para rehacer su vida, su matrimonio, con toda la de Dios. ¿Y yo puedo servirle al Señor en la iglesia? Claro que sí puede. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Según San Juan 3:18, la Biblia declara de que no es Dios quien va a condenar al hombre, sino que uno solo se va a condenar, ¿verdad? Bueno, obviamente hay un juicio. Y en el libro de Apocalipsis dice que habrá un juicio ante el gran trono blanco y el mundo estará allí delante del Señor para ser juzgado conforme sus obras. Dicen, los libros fueron abiertos. Sí. Pero, en otras palabras, cuando alguien dice usted mismo se condena, es que usted desobedece y decide desobedecer. Pero quien le va a juzgar conforme a lo que está escrito y a la regla de Dios es Dios. Y el que no se haya acogido al perdón de Dios será condenado. Sí, hermano, sí, ¿verdad? Ok. Gracias por la respuesta, hermano. Dios me le bendiga y me le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Me abrí una perforación en la nariz. ¿Es pecado? Hermana, en nuestra cultura no es normal que la gente ande con un arete en la nariz. Eso viene de la tradición de la India. La gente de la India hacen eso. Ok, gracias. Entonces yo creo que en nuestra cultura nosotros no andamos con eso. Está bien, gracias. Ok. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hello. Sí, es primera vez que yo escucho su programa. Ajá. Y yo escuché al principio que usted decía que había que preguntar, no esperar que uno se escuche todo esto, y que esa es la dinámica del programa. Ajá. Ahorita estoy escuchando que alguien llamó para preguntarle a usted que si el bautismo salvaba. El problema de esto es que esta persona, como usted escuchó, está llamando para corromper el programa. Yo sé quiénes son esas personas. Ah, okay. Y yo entiendo cuál es el propósito por el cual ellos llaman. El trabajo de ellos es llamar para confundir a la gente. Y tratar de ver de qué manera ellos meten su doctrina. Mire, le voy a decir, como esta es la primera vez que usted escucha el programa, le voy a explicar. Este programa tiene 700,000 personas solamente en Houston que escuchan, son millones en el mundo entero. Sí. Tener la audiencia que nosotros tenemos nos ha costado cerca de 20 años de trabajo en este micrófono, invirtiendo una fuerte suma de dinero que no pedimos a la gente para que nos ayude a pagarla. Estas personas quieren gratis tomar mi programa, usurparlo como si fuera un virus, usurpar el programa y ellos llegar a estas 3/4 de millones de personas en Houston con su doctrina para aprovechar mi audiencia para ellos predicarles lo que ellos quieren. Y eso yo no lo voy a permitir. Ok. Porque tengo que cuidar con responsabilidad esto que Dios ha puesto en mis manos. Le agradezco mucho porque como es primera vez que yo veo y escucho su programa, uh-huh. Y aparte no tengo mucho conocimiento, pero uh-huh. a mí me gusta la forma, lo que yo he estado mirando ahorita, esa forma agresiva de enseñar, a mí me gusta. Es que la verdad, hermano, cuando uno tiene la verdad, usted se para en la verdad y defiende la verdad. Sí. Y hay gente, obviamente, hay gente que por congraciarse con la gente no defiende la verdad. Y entonces ahí es donde la mentira llega y daña. Yo estoy convencido de lo que estoy enseñando. Hemos pagado un precio, como usted no se imagina, por lo que enseñamos. Y sobre todo el Señor Jesucristo pagó un precio grandísimo por este evangelio. Y este evangelio hay que defenderlo. Le agradezco mucho. No, Dios me lo bendiga. Y la otra cosa es, mire, como es la primera vez que usted llega aquí, yo dejé mi profesión de médico. Yo soy médico. Y yo hace más de 25 años dejé mi profesión de médico para dedicarme a predicar el evangelio. Okay. Si yo, cuando yo ejercía medicina, oiga esto, Por la vida de un paciente, yo me amanecía sin pegar un ojo, velando en cuidado intensivo un paciente que no se me muriera. Y esa persona le devolvía la vida para en 15 años ya morirse otra vez de viejo de la otra, o cualquier otra cosa. Ahora, con esta verdad, yo tengo la oportunidad en Cristo de darle vida eterna a mucha gente. Y no voy a permitir que alguien, así como una enfermedad, como un virus de mala doctrina, venga para que dañe la vida doctrinal de muchas personas y no se salven. Tiene mucha razón. Yo tengo amigos que son médicos y ellos me platican que se desgastan por salvar la vida de una persona que después no la va a cuidar. Entonces... Exacto. ¿Y cuánto más vale la vida eterna de una persona? Que vaya al cielo y viva para siempre. En otras palabras, yo soy aquí cirujano del alma. Aquí estoy yo peleando por la vida espiritual de la gente. Le agradezco, y porque mi esposa y yo miramos la televisión y estamos cansados de ver tanto programa que solamente son máscaras y negocio y todo ese tipo de... Aquí en este programa no va a encontrar negocio, ni me mirará vendiendo nada ni haciendo nada de eso. No, por eso me detuve a mirarlo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hágala usted. No estoy muy familiarizado con el texto bíblico, lo leo muy poco, pero ¿qué da a entender la palabra de que Dios, en la casa de Dios hay muchas o diferentes moradas? Oh, okay. Ahí se está refiriendo en el reino de los cielos, al cielo. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Para nosotros entender eso, tenemos que entender cuál es la cultura judía, en qué contexto se da eso. La cultura judía es que, ¿ha visto usted la vecindad de Don Ramón y Doña Florinda del Chavo del Ocho? Claro, soy mexicano. Ah, okay. Pues prácticamente ese modelo de vecindad mexicana lo heredamos nosotros de los españoles, porque existe lo que se llama el patio español. El patio español es como el patio de una vecindad donde hay casas y moradas alrededor. Los judíos, acuérdense que en España había un montón de judíos en el tiempo de Colón. Sí. Los judíos, en los países del Medio Oriente, los países árabes, sí, cuando dejaron de utilizar tiendas de campaña, pues prácticamente, y comenzaron a construir moradas fijas, el tipo de construcción era el tipo de construcción mexicana. Vecindario. Un vecindario, una vecindad, donde vive el papá, la mamá, y los hijos se van casando y cada uno está teniendo su casita pegada, pero es a la misma vecindad. O van construyendo. A eso se refería Jesús cuando dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, en la vecindad de mi padre hay muchas moradas, pero a ustedes yo voy a prepararle una especial. Lo que pasa es, cuando en la vecindad mexicana el hijo se casa, usted sabe que a la vecindad le agregan un cuarto. Todo el mundo come junto, hay una cocina común. Todos los niños de todos los casados juegan en el patio. Sí. Pero a la hora de vivir, usted sabe que usted vive en las habitaciones personales de la vecindad que a usted le corresponde. Claro. Esa es la visión que Jesús da en el reino del de los cielos. Ok. Muchísimas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Está en el aire. ¿Oh? Sí, le estoy escuchando. Adelante. Una pregunta, hermano. Adelante, le escucho. Solo quiero saber, porque hay otras iglesias, dice que el diezmo ya no se puede diezmar ahorita. No me voy a meter a hablar de eso, hermano, tampoco ahorita. ¿Ok? No quiero hablar de eso tampoco ahorita. ¿Ok? Si una iglesia habla de esto y habla del otro. Vamos a contestar preguntas bíblicas. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Nomás hablaba, soy un joven y pues he oído mucho su programa y me ha edificado mucho y me ha enseñado y quiero decirle que pues Dios lo siga bendiciendo y me agrada con la forma de enseñar y pues que Dios me lo siga bendiciendo y usando. Gracias, mi hermano, por sus buenos deseos, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Le quería preguntar, cuando la palabra de Dios dice el que no gobierna a su familia o su casa tampoco puede gobernar la casa del Señor, ¿Cómo se está refiriendo, hermano? Bueno, obviamente, vamos a analizar esto desde dos puntos de vista. Vamos a analizar el sentido bíblico, por qué se dice, y vamos a analizar en el tiempo que nosotros estamos viviendo. En el día de hoy, vamos a comenzar con el tiempo moderno. Si usted es padre, nosotros no podemos imponerle la fe a nadie. Digo esto porque hay ministros que sus hijos no se portan bien. Y hay gente en las iglesias que condenan al pobre pastor porque un hijo del pastor salió torcido, chueco. En el día de hoy, y tenemos que ver esto, en el día de hoy, usted no puede imponer su fe sobre la gente. La gente es libre para creer lo que quiere. Que es diferente al tiempo del Antiguo Testamento y los tiempos del Nuevo Testamento, donde el padre, ejemplo lo tenemos del carcelero de Filipo, dice que él y toda su casa creyeron. El padre decía, Cornelio también, el padre decía, voy a recibir a Jesucristo, y nosotros, es más, le decía a la hija, tú te vas a casar con el hijo del vecino tal, y la hija no le desobedecía. El padre tomaba decisiones y la gente obedecía, que no es el tiempo de ahora. En aquel tiempo, entonces, si un padre no gobernaba a sus familias y la familia estaba suelto por allí, esto nos hablaba de una persona completamente irresponsable, por los tiempos en que nosotros estamos viviendo, una persona que no tenía calidad para gobernar la casa de Dios porque no podía gobernar su propia casa. En el tiempo de hoy, aunque obviamente si usted tiene hijos pequeños debe de guiarlo en el camino del Señor, no obstante usted no puede imponerse porque los tiempos han cambiado. Así que tomando esto como base en lo que le estoy diciendo, entonces si un hijo de un pastor en el día de hoy sencillamente no quiere servir a Dios, usted no va a destituir al pastor por eso. ¿Se entendió? Sí, Dios me le bendiga, pastor. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mire, el otro día usted dio unas citas donde la iglesia aparece en el cielo, pero yo no las pude apuntar. La iglesia aparece en el cielo en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Ahí usted mira a la iglesia en el cielo adorando. Okay. Los 24 ancianos que dice que son salvados de todas las tribus, naciones y lenguas, es una representación de la iglesia. Ok, entonces nomás en el libro de Apocalipsis donde aparece. Bueno, y también en el libro de Tesalonicenses, donde dice que el Señor arrebatará a los creyentes. Oh, ok. Ok. Ok, muchas gracias, doctor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo quiero hacer una pregunta sobre quizás algo, un tema que quizás es como un tabú y todo. Bueno, si es tabú, tenga cuidado, porque no quiero hablar de sexo aquí, no quiero hablar de cosas que vaya a dañar a alguna persona. No, yo quiero hablar sobre el tema de la masturbación. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería hacer una pregunta. Adelante. Una persona que tiene ministerio en la iglesia y no toma la Santa Cena, ¿puede ser disciplinado? Yo, hermano, me le voy a decir. En primer lugar, yo no sé de qué iglesia me está hablando. Solamente le voy a dar una contestación general. ¿Ok? El pastor de esa persona debía de saber por qué no toma la Santa Cena. Y acercarse a ver si hay algún impedimento. Y si hay algún impedimento, probablemente haya problema con el ministerio que esté ejerciendo. Es todo lo que puedo decir. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Oí una predicación que dice que el insomnio es un demonio que se le mete a la persona. Hermano, quien dijo eso tiene problema de entendimiento, porque la palabra insomnio significa falta de sueño. Ajá. En primer lugar, para nosotros hablar de sueño tenemos que saber cuáles son las cosas que generan el sueño. Hay varias sustancias en el cerebro que tienen que ver con el sueño. Por ejemplo, las serotoninas, las prostaglandinas y una serie de sustancias. Y también tiene que ver con el sueño una hormona llamada el cortisol. Y hay diferentes situaciones hormonales que se dan en el cuerpo. Hay varios núcleos de sueño en el sueño que generan, está lo que tenemos nosotros, la fase REM del sueño y las diversas etapas del sueño. hay situaciones donde la gente está tensa, se le va el sueño. Y si usted está tenso, eso no es un demonio. La segunda cosa es, a medida que usted va avanzando en años, mientras más viejo se va poniendo la persona, menos duerme. Yo tengo 29 años. Entonces una persona, le estoy hablando en términos generales, una persona mientras más vieja, menos duerme. Una persona que no está relajado lo suficiente, por la razón que sea, se le va el sueño. Hay etapas en la vida de la persona donde a la gente se le va el sueño. Entonces, el que diga que eso es un demonio, es una forma muy, vana de explicar un asunto que es fisiológico. Esta persona lo que tiene que ver es si hay una situación de ansiedad, si hay una situación de depresión, si hay una situación, algún cambio en la vida de esta persona que está generando esto, si hay un problema de enfermedad, y hay que checar esta situación y tratar la causa. Tratando la causa, así que... ¿Va a ir con el médico? Yo creo que sí, hermana. Ok, pastor, gracias. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es, ¿para tomar la Santa Cena tengo que estar casada? Hable con su pastor en su iglesia, hermana, sobre ese tema. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, le escucho. Yo le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué es los seres vivientes de que tienen bastantes ojos allí en el libro de Apocalipsis? La Biblia nos habla en Apocalipsis de cuatro seres vivientes, que son cuatro ángeles de alta categoría, se llaman seres vivientes. Los ángeles de alta categoría son los seres vivientes, los serafines y los querubines. Son como generales en el cielo, en cuanto al rango de ángeles. Estos cuatro están alrededor del trono. Y uno parece hombre, otro parece un águila, otro parece un buey y otro parece un león. Esto representa, no estoy diciendo que físicamente sean así porque no sé, pero en la visión Juan lo miró así, representan representan toda la creación de seres vivientes de Dios en este aspecto. El hombre es el rey de la creación de los seres vivientes racionales. El buey es el representante de los seres vivientes animales domésticos. El león es el representante de los animales salvajes. Uh-huh. El águila es la reina de las aves. Entonces, esta es una representación de ello. Lleno de ojos por todas partes, nos habla de conocimiento. En otras palabras, lo que dice es que están llenos de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque están cerca de Dios, están alrededor del trono de Dios. Eso es lo que significa. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Mi pregunta es, ¿qué me quiere decir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 del 4 al 6? A ver, ¿qué dice? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 del 4 al 6, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, ¿qué quiere usted saber de eso? Sí, que quiere lo que me quiere decir. Bueno, no tengo la Biblia abierta ni tengo el tiempo para leer eso ahorita. Oh, ¿qué? Dice... Ahorita no hay tiempo, hermano, de yo ponerme a explicar eso. Oh. Si quiere, me llama la próxima vez temprano en el programa y entonces hablamos. Ok. No hay tiempo para yo ponerme a buscar y a hojear y leer eso. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí. Quería saber cuando Caín salió de la presencia de Dios. Ok, ¿cuál es la pregunta? Sí, cuando Caín salió errante, que dice que Dios le puso una señal, había más personas en la tierra. Claro, acuérdese que Adán vivió 930 años, Adán se murió 400 años antes del diluvio. Oiga esto, yo soy de los que creo que Noé conoció a Adán. ¿Por qué razón digo esto? Noé tenía 200 años, cerca de 200 años cuando Adán se murió aproximadamente. Así que acuérdese que había un montón de gente a esta altura, y Adán, conforme Génesis, tuvo hijos e hijas.